La Manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. Estamos acá con Pablo en Ámsterdam. Hoy no estamos en La Plata, no llegamos, la verdad, con los vuelos y todo el tema de poder estar en la ciudad, así que transmitimos desde acá. Nos quedamos disfrutando de la primavera. La verdad que un poquito fresco, pero igual muy lindo, muy muy lindo. Y bueno, estamos acá en un café y les vamos a contar un poco de lo que hemos recorrido en estos días. Les vamos a hablar un poco de los museos que hemos estado visitando, les vamos a contar también de esta ciudad que realmente es muy muy bonita. Es como una especie de Venecia del Norte. Le dicen Venecia del Norte, exactamente. Bueno, pero antes que nos olvidemos, les vamos a pasar los datos del programa, por si se quieren comunicar, por si quieren seguir en contacto. Les recordamos que nuestro blog es www.lamanadaviaja.blogspot.com.ar y el link de Facebook es La Manada Viaja. Y también, si nos quieren mandar algún comentario o comunicarse de otra manera, también lo pueden hacer a nuestro email por lamanadaviaja@gmail.com. Los que no quieren escuchar por internet pueden hacerlo por radionautafm.wordpress.com. Bueno, los dejamos con un poco de música y después les comentamos un poco de lo que hemos estado haciendo estos días en Ámsterdam. Si la felicidad ya es nuestra, ¿por qué llegamos aquí y nos volvemos viajeros? Hemos regresado. Bueno, como les comentábamos a la audiencia, estamos en Ámsterdam. ¡Qué ciudad hermosa! Bellísima, realmente. Y como decía Santi, es conocida también como la Venecia del Norte de Europa, porque para los que no la conocen, la ciudad se caracteriza porque tiene un montón de canales, al igual que en Venecia, pero que son concéntricos alrededor del centro de la ciudad, que en realidad el centro, el núcleo de la ciudad era lo que antes era la ciudad medieval de Ámsterdam. Ámsterdam surgió como un pequeño poblado de pescadores y luego fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se volvió un super centro comercial. En la época de las colonias salían los barcos desde ahí hacia las colonias que tenía Holanda o los reinos de los Países Bajos. Y luego en el siglo XVII más o menos se hicieron una serie de reformas que son se hicieron como alrededor de 5 o 6 canales, esos son los más importantes, hay muchos más, y ahí se construyen las casas así, como en pequeños islotes, así que realmente es muy muy bonito, hay calles para autos y hay calles para barcos. Además las construcciones son muy antiguas, casas que tienen construcciones clásicas europeas y es muy pintoresco con las calles arboladas y que son avenidas de agua con los barcos circulando, muy lindo. Muy muy lindo, aparte lo que tiene especial es que, por ejemplo, la parte central de Ámsterdam fue decretado por la ONU como Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, perdón, como Patrimonio de la Humanidad. Y eso es en función de que tiene todo un centro de monumentos muy antiguos y de edificios muy antiguos que son más o menos del siglo XVII, que es cuando se dice que Ámsterdam tuvo su edad de oro. Así y que... bueno, la riqueza de arte clásico que hay en toda Europa es inimaginable, desde la pintura, la escultura. Pero bueno, este viaje que hemos realizado nos tratamos de enfocar en algo nuevo. Yo tengo mi vínculo con el arte clásico, que me encanta la escultura, la pintura clásica europea. Pero bueno, dijimos, vamos a jugarnos, vamos a ir a lo moderno, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en día en el arte. Así que, bueno, con Pablo decidimos, teníamos pocos días, así que nos abrimos en varios caminos y él recorrió algunos museos y yo recorrí otros. Sí, porque justo Ámsterdam es conocido en realidad también por la cantidad de museos que tiene. Está, por ejemplo, el Museo del Cine, hay museos de pintura, hay museos de todo tipo. Pero, Santi, ¿vos fuiste a qué tipo de museo? Bueno, te cuento sobre el último que visité, que es el... para que lo tengo anotado el nombre porque es muy complejo, no lo puedo aprender. Stedelijk Museum. El Stedelijk Museum. ¿Y eso qué es? Bueno, es el Museo Nacional de Arte Moderno, que tiene una construcción arquitectónica que es muy extraña. Es como una forma geométrica blanca, como una especie de trapecio invertido con la parte superior vidriada. Es una forma medio alienígena, pero es una especie de nave espacial. Es como, básicamente como lo describís, como una heladera, una cosa así. Claro, tiene una forma, además es blanco, como brillante. Contrasta mucho con las edificaciones que hay alrededor, que son clásicas europeas. Así que, bueno. Bueno, ¿y qué...? ¿Qué hay ahí? ¿Qué fuiste a ver? Porque semejante edificio... La exposición que fue a ver no era menos extravagante que el aspecto del museo. Era una exposición de varios artistas que presentaban su obra en forma simultánea con la temática la individualidad sin límites. La individualidad sin límites. Claro, el concepto que había en el arte es que la evolución llega a su ápice en la forma humana, donde la individualidad se expresa. O sea, el ser humano puede expresar su individualidad como ningún otro ser en el universo, de alguna manera. Y esta búsqueda de la individualidad hace que los artistas exploren para destacarse y ser únicos. Como que buscan explorar lo nuevo, lo que no se ha hecho en arte y... Ese era como el eslogan de la muestra. No sé si eslogan, pero era lo que más o menos te explicaban en los folletos que conseguí. Y bueno, quedaba un enfoque para ver desde qué punto se podía llegar a entender esto. Que los artistas buscan... explorar para destacarse y ser únicos, esa era más o menos la idea, me decías. Claro, es como que el ser humano hoy en día somos tantos millones que ¿cómo logra cada uno encontrar quién es? Y pareciera que la búsqueda va en función de la individualidad, de decir yo soy esto y a partir de ese concepto buscar diferenciarse del resto. Y a ver cómo eso cómo se expresaba ahí. Bueno, vamos a los casos particulares de los artistas. Primero, Yuko Morisawa. ¿Yuko Morisawa? Japonesa. Total, una artista japonesa ultra moderna. Y la parte de la exposición de ella tenía varias salas. La primera, con rayos láser y globos de colores. Vos entrabas y había una especie de globos de colores flotantes con gases distintos a diferentes alturas, con formas muy extrañas. Sí. Que cuando cruzaban con algunos láser, que eran potentes, no eran láser solamente iluminación, explotaban. Y explotaban. ¿Cómo que explotaban? Claro, los globos explotaban ante el contacto con los lásers. y despedían cosas que tenían en su contenido. Por ejemplo, uno tenía perfume de rosas. Entonces la gente impactada, aplaudiendo. Pero no se quedaba en eso nada más. Después había contrastes con otros que tenían gases fluorescentes que como que se encendían en el aire. Imagínate la gente maravillada. Maravillada, sí, muy raro. Pero la exploración iba más allá del sentido estético normal que podamos tener. De golpe entrabas en otra sala. Sí. Y también explorá con otros sentidos, no solamente con lo audiovisual. Y había olores repulsivos. Y de golpe te das cuenta que era como un gran compactador de basura. Y como que vos estabas adentro. Y las paredes empezaban a cerrar. Ah, pero yo me empiezo a agarrar taquicardia. Si claro, me pasa después eso. De la experiencia anterior faltaban los láseres en esta nueva sala. Hasta que de golpe se abre, todo desaparece. Pasás otra sala más donde era todo oscuro y de golpe iluminado con blanco a un tono tan estridente que casi no podías ver. Hasta que al final llegás a la última sala oscura donde aparece ella. ¿Quién? Yuko Morisawa. Yuko Morisawa. Con una especie de ascensor flotante que se levanta. Y ella tocando los rayos láser, estos extravagantes. Y generando como una música electrónica o espacial en el evento. Como con sonidos oceánicos. Y todo el mundo la ve. Tenía un vestuario también extravagante. Con círculos rojos alrededor como de vinilo. Una cosa muy moderna, muy loca. Muy extraño. Muy estridente. Y como una especie de música... música muy fuerte y muy rápida que termina ajetreando a todo el público que experimenta y forma parte de esa obra. La verdad que quedé bastante choqueado con la experiencia. No sé si es mi gusto, viste que te conté que a mí me gusta lo clásico, me gusta ver la escultura de Miguel Ángel, me gusta Rembrandt. De golpe tener esta experiencia de arte moderno, dije vamos a ver, vamos a tratar de ver qué es lo que proponen los otros dos artistas de esta exposición. Sí. Así que bueno, el segundo gran artista... Gran artista, entre comillas. Ya me quedé medio sorprendido, asustado, te digo, con lo que me dijiste. Bueno, si te asustaste con Morisawa, esperá a Nolan Hearst. Otro artista que realmente yo creo que trabajan desde el impacto, más que nada. Buscan impactar a la audiencia. Pero no llegué a tratar de entender qué era lo que querían decir. Lo que es cierto es que te impactan. Salías bastante mareado, bastante... ¿Y qué hacía este hombre? Por ejemplo... Una de sus obras cúlmines se llama... Bueno, tiene un nombre extraño, pero te puedo describir lo que era la obra. Era un tiburón sumergido en formol adentro de una gran pecera, flotante. ¿Cómo que un tiburón? ¿Que era una escultura de un tiburón? No, un tiburón de verdad en formol. Obviamente estaba muerto el tiburón. La gente lo miraba. Muchos quedaban durante horas así meditando sobre lo que podía significar el tiburón. Y pasaba si había otras obras de arte también tan extrañas como esta. Por ejemplo, otro era una cebra, también en formol. Pero después había una más loca, que era un bloque de hielo adentro de una vaca y pirañas atacando a la vaca. Todos congelados, obviamente. Totalmente extraño. Santi, ¿dónde te fuiste a meter? Te dije que era el Museo de Arte Moderno en Ámsterdam. No esperes nada menos excéntrico que esto. Pero, a ver, espera. Contame qué saliste pensando de eso, porque yo te conozco, vos sos... fanático de Miguel Ángel, de Rembrandt, que tenés, me imagino que debes haber ido al museo acá en Ámsterdam de Rembrandt. Sos fanático de Van Gogh, que también está acá, y fuiste a ver eso. ¿Con qué idea saliste? Hay que abrirse a lo nuevo. Traté de no elaborar ningún juicio, de verlo y después meditar sobre... Para que te termine de contar de la exposición y después charlamos. Bueno, la última obra de Nolan Hearst... Este se convirtió en uno de los artistas mejores pagos del planeta. Eso es lo cual es lo más loco. Porque vos ves y decís, ¿qué fue lo que hizo? Metió el tiburón en formol. Increíble. Su obra, una de las mejores pagas del planeta, es una especie de calavera realizada de platino con incrustaciones de diamantes. Con una forma muy extraña. O sea, no entiendo la revolución eso, pero bueno. ¿Y qué te dice eso? 75 millones de euros fue vendida la obra. Aclamadísimo. Y pasamos al último artista. Paolo Giovanni. Este hombre era un italiano que trabajaba con magnetos. Su obra era un poco más austera. Y estos magnetos con formas geométricas puras flotaban en un espacio circular que se ve que tenía algunas frecuencias electromagnéticas o algo que hacía volar estos magnetos. Que volaban en forma caótica. Adentro de este espacio en el cual uno se podía meter y caminar. Obviamente los magnetos flotaban por encima. Y supuestamente esto remitía... remite al caos de la mente humana, como que era estar dentro de una mente humana en plena posmodernidad y experimentar el caos de, claro, el caos de la cultura y del hoy en día. Así que algo que remitía al vacío de la existencia, una cosa que la verdad terminé, por poco me dolía la cabeza a mí, te digo, de meterme en la sala de magnetos. Así que salí, después de toda esta estridencia del museo, me fui, me senté en una plaza, me quedé respirando y dije, ¿qué está pasando con el arte hoy en día? ¿Dónde apunta? Claro, porque yo siempre lo había visto al arte como un vehículo para expresar o como un vehículo para ir hacia algo, pero no me quedó muy claro qué es lo que buscaban expresar estos artistas. No sé, la verdad que quizás no lo llegué a entender, viste que a veces el arte escapa a lo que uno pueda, la expresión de cada persona, pero la verdad que, no sé, yo me quedé con esta idea de la individualidad llegando al extremo y lo que hace el hombre en función de buscar la individualidad, ¿no? De decir, yo puedo hacer algo distinto, puedo destacarme. Diferenciarse. Sí, sí, la verdad que muy loco. Así que bastante mareado esta exposición de arte, así que espero que te haya tocado una exposición más tranquila. Sí, la exposición que yo te voy a contar nada que ver, pero me quedé pensando sobre eso, como que todos estos artistas me hacen remitir a esa idea de que como que construyen lo que son a partir de sumar experiencias, de sumar miles y miles de cosas. Y al final no sé si expresan algo. Sí, yo te digo que venía con mi postura bastante conservadora con respecto al arte. Dije, me voy a abrir, vamos a ver lo nuevo. Y la verdad me parece que me sigo quedando con lo clásico. No sé, espero que en el próximo blog me cuentes algo o alguna opción distinta. Bueno, veremos qué te parece la próxima propuesta. Dale, ¿escuchamos algo de música? Dale. Nos olvidamos de nuestro talento como artistas y nos creímos meros mortales. Ahora tenemos que olvidar que somos meros mortales y vivir un nuevo arte. Thank you. Pablo, ahora ya me tomé un tecito, estoy más tranquilo. Ya me recuperé de haberte contado la experiencia de lo que fue ese viaje por este museo tan loco. Fue medio aterradora, Santi. Sí, la verdad fue choqueante. Pero bueno, parece que es lo que buscan estos artistas. Yo, viste, me preguntaba este tema de a dónde apunta la individualidad y el arte. Bueno, bastante complejo. Pero contame vos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué museo recorriste? Bueno, fue bastante particular también, pero sumamente distinta a mi experiencia, porque estaba viendo ahí los folletos de los posibles museos que visitar. Contame que fuiste a un museo de arte clásico, tranquilo. No exactamente. Te voy a contar. No, yo el arte moderno ya le hice la cruz. De alguna manera no. Estos museos raros. A ver, la traducción sería algo así como museo de arte experiencial o de arte en acción. No sé qué te remite. No sé, pero me remite a algo moderno o algo nuevo. Sinceramente fue algo muy... Contame más. Fue muy particular. La idea era que no solo el arte clásico era arte, sino que toda acción se puede convertir en un arte. Lo cual me pareció muy interesante la propuesta. Bueno, en ese sentido no estoy de acuerdo. Ya acabo de, viste, te dije, acabo de una experiencia donde prueban que cualquier cosa puede ser un arte y no creo que cualquier cosa sea un arte. No, pero igual, a ver, no sé, en el museo no se plantea que cualquier cosa puede ser un arte. Pero sí que cada acción o cada tarea se puede volver un arte. Bueno, te escucho. A ver, mira, era así. Llego, el museo en vez de ser una gran estructura así, yo me imaginaba, digo, bueno, voy a llegar a un gran edificio como todos los de la Plaza de los Museos, por ejemplo. No, me tomo un barquito, te tomás un barquito por uno de estos canales y llegás y era como un gran parque, que había una casa grande, bastante antigua, pero un edificio muy chiquito en comparación, muy moderado. Ajá. Y llegabas y lo primero que me impactó es que no tenías ninguna particularidad, no era una gran puerta, nada. Vos abrías la puerta y de repente te encontrabas con un cartel en el cual se podía leer un par de frases. Y la primera frase que leías era: en el preciso instante en el que nos convertimos en seres humanos, nos convertimos también en artistas excelsos e inspirados. Cada ser humano, al alcanzar la condición humana, recibe todo el instrumental necesario para hacer de cada actividad que emprenda una obra de arte. Yo me quedé sorprendidísimo, digo, a ver, ¿de qué se trata esto? La verdad que me sigue intrigando, pero sigo sin creer que cualquier cosa se pueda volver un arte. Ya me volví un poco escéptico al tema. Claro, para mí me parece... Yo ahí empecé a pensar y dije, me parece que todo depende de, en sí, cómo uno mira las cosas. O sea, en qué posición se ubica y, básicamente, desde dónde uno realiza la actividad que realiza. Y cuando estaba más o menos justo meditando en eso, que era lo que me había despertado esta pequeña cita, aparece el que después me di cuenta que era el guía y me dice, por favor, vengan conmigo, todo en inglés, obviamente. Y nos lleva y veo la primer sala. Sí. El nombre de la sala, Burbujas de Suspiros. Digo, ¿qué será esto? Ingreso y había unos hombres haciendo vidrio soplado. Pero estaban haciendo ahí mismo el vidrio soplado. Era como un taller. Era como un taller, pero en realidad, yo digo, bueno, ¿pero qué? Es la realización de las obras acá. ¿Pero cómo? ¿Dónde está la obra terminada? Y me dice, no. Me dice, la obra no es la obra terminada, no es el recipiente de vidrio, me dice el hombre. La obra es el artista. ¿Cómo el artista? Claro. Fíjese la técnica y la delicadeza con que toma el vidrio de la fragua, que está el vidrio caliente, cómo inserta el instrumento para soplar, cómo va girando. Fíjese la perfección de cómo logra una esfera perfecta. No entendía sinceramente nada. Pero cuando yo ya me estaba como empezando a apreciar que realmente este hombre tenía una había forjado cierta capacidad para hacer esto y me estaba transmitiendo bastante paz, sinceramente, me dice, bueno, pasamos a la próxima sala. ¿Próxima sala? Sala de hologramas. Ya viene lo moderno. Veo, pero a ver, contame. Una cola, era un holograma de una cola de banco inmensa. Y o sea, la gente, contame, un holograma de gente esperando en una cola de un banco. Sí, toda ofuscada, toda enojada, toda, viste, de mal humor. Y de repente sale, obviamente de la pared porque era un holograma, un chico joven, de muy buen humor, mira la cola y vos qué pensás que hace. Se empieza a quejar. Y sí, se sumó. No. Agarra, se sonríe, dice, qué bueno. Saca un libro y se pone a leer, re relajado, re contento. Y la obra era ver cómo el chico iba caminando por la cola del banco, sumamente relajado y feliz, mientras que el contexto era un desastre. Todo en holograma. Todo en holograma. Ajá. Muy raro. Yo me quedé pensando. Bueno, estaba ahí, que todavía no terminaba de entender, cuando llego a otra sala. Y la puerta de la sala daba un espacio abierto. A un parque, al parque este que te había comentado. Sí. Y el nombre de la sala era Arte en Papel y Viento. Y cuando digo, ¿de qué se trata esto? Entro, había un señor muy viejito que tenía una mesa de madera y tenía un montón de pliegues de papel. De papel de barrilete. Uh-huh. Y un montón de varillitas. Y estaba ahí armando barriletes con un montón de niños. Y la sala decía, solo para niños, de 5 a 99 años. Y ahí me quedé pensando. Y me puse a observarlo realmente a este hombre. Y era muy particular ver cómo tomaba las varillas de madera, cómo las colocaba, cómo cada acción que realizaba era precisa, era exacta. Cómo se veía una sonrisa cuando le daba cada barrilete al niño que le iba a pedir. Cómo los niños se acercaban y le pedían. Y él les decía, les ayudaba a hacer su propio barrilete. Uh-huh. Y ahí empecé a ver y a como compenetrarme con esta idea de arte. Y empecé a pensar en esa primera línea del museo, que hablaba de... Todo ser humano tiene la capacidad, desde el momento en que surge, en que nace, de ser un artista excelso. Y como que habita esa capacidad en cada uno de nosotros. Y me parece que ahí empecé a comprender de qué se trataba este museo. Porque después seguí recorriendo y en todas las salas siempre había alguien haciendo algo. Nunca había algo terminado. Había, por ejemplo, un jardinero que tenía un jardín de rosas. Se veía el detalle con que trabajaba en cada planta, con qué cuidado las podaba, con qué cuidado les limpiaba y les sacaba las malezas. Siempre había alguien haciendo algo. Y vos, uno podía percibir que no era una mera técnica, que era alguien que se ponía ahí a hacer algo mecánicamente. Y tampoco era como una ciencia en la cual el hombre tiraba cosas de forma precisa para hacer algo, llevaba una serie de herramientas y ahí se acababa todo. Había como algo más. Y empecé a comprender más o menos de qué se trataba esta idea de arte. Así que, como que, lo que fui meditando fue eso. Fue como que, me parece que siempre estamos buscando lograr un arte que vaya en el afuera. Un arte en el acumular, en el ser los únicos, los originales, los que generamos más impacto. Y bueno, tiene mucho que ver con la exposición que fue a ver, donde... En realidad yo lo que me terminé cuestionando era qué es lo que hace que... ¿A dónde apunta el arte que uno hace? Me quedé con esa duda, ¿no? Y me quedé planteándomelo porque dije, no sé si yo pudiera ser artista, si me gustaría hacer cosas como la que hace esta gente, en función de hacer algo distinto, algo que termina siendo, no sé si siquiera bello. Me quedé con la duda del arte, ¿a dónde apunta? Mira, yo me quedé con esa idea, porque aparte siempre está la idea de belleza. Y más que también la idea de felicidad. Uno siempre es como que termina buscando algo que le aporte felicidad. Una experiencia, yo siempre que he visto arte he dicho, bueno, quiero encontrar, por lo general cuando me he acercado al arte, encontrar algo realmente bello y eso me pone contento, sinceramente. Voy a sentirme alegre o a sentirme sorprendido, pero siempre al final estoy buscando tener una experiencia... Básicamente de felicidad. Entonces me acerqué a un hombre que estaba ahí, que era parte del museo, no sé bien, que estaba barriendo ahí. Entonces le pregunté cómo surgía esta propuesta de arte. ¿Cómo habían podido considerar que ese hombre, ese abuelo,

La arquitectura es arte. La jardinería es arte. La agricultura es arte. La pintura es arte. La poesía también es arte. En todas las ocupaciones de la vida, donde la belleza ha inspirado, donde el vino divino ha sido derramado, hay arte. Pablo, ¿te acordás que hace unos años fuimos a Japón? Sí. ¿Te acordás que en un momento había unos afiches que vimos de un curso de caligrafía y que un amigo insistió en llevarme? Sí, vos aparte estabas súper contento con eso porque siempre te había interesado la caligrafía japonesa. Todo esto que me contaste del museo que fuiste me hizo acordar del... Justo estaba pensando en este... No fue un curso en realidad, era un taller de caligrafía. Claro, Y creo que está vinculado con el Zen, con el budismo, la meditación. Viste que para ellos en el Zen en Japón lo vinculan también a todo tipo de actividad. Sí. Sobre todo algunas específicas como la arquería, o el arreglo floral, la caligrafía. Y esto te hace más o menos que se te hizo pensar en la idea de lo que te estuve más o menos contando de este museo. Sí, me quedó esa sensación del artista, ¿no? De enfocado, de que cualquier actividad, de alguna manera, pese a mis reticencias, que puedan volverse un arte, porque la caligrafía es un arte. Pero me acuerdo el enfoque con el que hacían la caligrafía. Vos al final nunca me contaste qué hiciste. ¿Fuiste a visitar este lugar? Sí, fui, ¿fuiste a hacer fui el con curso? Mi amigo. ¿Dónde era? Era en un templo, en Kioto. En Kioto. Cuando estuvimos recorriendo Kioto, que es una ciudad de Japón muy antigua, medieval, que tiene templos budistas, templos shintoístas, que es una religión de Japón muy específica de esa zona. Había un curso, repito la palabra curso, en realidad era un taller de caligrafía. Y lo más llamativo es que la síntesis que usan ellos para la caligrafía con el pincel... utilizan de bambú. ¿Cómo es? No sé bien, siempre he visto que usan un pincel medio raro, pero ¿qué es? Tiene como unos pelos así, tiene, ¿no? Sí, es un pincel. Yo creo que era, por lo que he leído, es con cerda de caballo, ¿no? Todo sí, igual te cuento, más que describir todos, porque no recuerdo bien los detalles específicos, sé que es en papel de arroz, que la tinta es especial, que es una piedra. Es más que nada el enfoque que tienen para realizarlo. Ellos realmente lo trabajan como una meditación. Y la obra más simple y más como la obra final que todo monje o que calígrafo japonés puede realizar es un círculo. ¿Cómo que la obra final es un círculo? Claro, vos ves caligrafías japonesas muy complejas, con ideogramas súper ricos, con unos ritmos bárbaros, pero la forma más excelsa de caligrafía japonesa es un círculo. Nada más y nada menos que eso. Ellos pero lo llaman... Es algo muy sencillo, un círculo. Sí, lo llaman enso. Enso. Y esa palabra significa círculo. Pero para ellos simboliza muchas cosas. La fuerza, la iluminación, la elegancia, el universo y el vacío. El círculo engloba todo eso. Y es una estética ultra minimalista, que está muy vinculada al Zen. Pero bueno, me quedo... ¿Pero que no es una forma fácil de hacer? Te voy a contar mi experiencia. Me invitaron a participar, si quería probar, y me dijeron que pruebe con alguna letra, con algún símbolo simple. Y yo dije, no, que quería probar el círculo, que me parecía más fácil. Entonces mi amigo se rió. Y en un momento, agarro, tomo el pincel, le coloco la tinta y trato de hacer el círculo. El círculo tiene una particularidad, hay que hacerlo de un solo trazo. No es que lo puedas ir componiendo, es un solo trazo. Que tiene que reflejar esa síntesis. Un solo movimiento. Cuando lo empecé a hacer, veía que mi línea temblaba, que me ponía nervioso, ¿no? Con la presión de ver a la gente ahí que estaba observando cómo trabajaba. Y la verdad es que salió desastroso el círculo. Parecía un círculo ondulante. La pincelada no fue buena. Y ni siquiera cerraba, era como semi-ovalado y no cerraba del todo bien. Era como un huevo medio que se había caído y se había roto, una cosa así. Una forma muy extraña, pobre los occidentales, si los represento en cuestiones de caligrafía japonesa, quedamos mal. La cuestión es que le pregunté a uno de los calígrafos que estaba ahí, más viejito, que se ve que daba clases y instruía a la gente más joven, y le pregunté cómo hacía realmente para poder lograr, cómo se lograba esa simplicidad, esa forma tan pura, con un solo trazo. ¿Y por qué a mí me había costado tanto? Si era una forma tan sencilla. Me dice, mucha mente. ¿Cómo que? A ver, mucha mente, ¿qué quiso decir? Mucha mente, me dice. Y yo le digo, no entendí. Le pregunté, disculpe, pero ¿me puede explicar qué significa? Y me dice, mente en el pincel. Mente en el papel. Mente en la forma. Mente en la gente que está mirando. Mente en que salga bien la forma circular. Mente en cuanto apoya, mente en su amigo que está al lado, muchas mente. Y le digo, ¿y cómo se logra? ¿Cómo realmente se puede lograr para hacer esto de una forma adecuada? Y me dice, es muy simple, no mente. Movimiento nos impulsa todo el tiempo. ¿Llegamos a algún lugar? On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. El arte es un acto de amor. Es la conmoción con la que el alma despierta hasta ser consciente de sí misma y entiende que el mundo es la sombra de lo real. be tough. We both know we gonna make it. Bueno, sencillamente nos queda despedirnos. La próxima vez ya nos veremos en La Plata. Nos despedimos también de Ámsterdam. Sí, la verdad que linda ciudad, museos locos, pero bueno, una buena experiencia. Sí, capaz que demasiados locos. Bueno, queda. Nos vemos el próximo martes a las 5, como siempre en Radionauta. Y los dejamos con un poco de música y poesía. Como siempre. Gracias. Continuamente nos tropezamos con ellos. Todo lo hacen por una razón. Los cuerdos de este mundo tienen todo calculado, aún su opinión. También tienen su lugar en la historia. Los saludamos con gran cariño. Nos recuerdan que todo lo que hacemos es el espejo de cómo sentimos. El presente es acción manifestada. El anhelo no busca resultados. Si quieres un motivo, rompe el círculo y vuélvete un amante descalzo. Deseos y quereres están grabados en viejos surcos. Aprendemos por imitación. El amor nace y florece. La perfumada semilla es entregada por invitación. La cordura es necesaria para agarrarnos el pan y saludar a nuestros vecinos, para hacer reír a los demás y olvidarnos que este es nuestro exilio. No influyen los escritos en cuevas abandonadas ni los planetas lejanos. Lo que buscamos está siempre disponible, pero no cabe en nuestras manos. Oh amigo, presta mucha atención. En cada actividad que hagas, cosecharás lo que sembraste. Alégrate y no olvides que él es tu aliado.